toma ese puñal dorado y ponte tú en las cuatro esquinas y dame tú de puñalado y no diga que me urbía y no me lo diga más. Y con el aire que tú llevas, que cuando vas a navegar hasta el faro de la popa, ay, que tú lo vas a pagar. Thank you. yo erré, pasé tu mil y vibró y con la metí en el